pudor aún. Yo te doy mi ser, mi cuerpo y la quietud cuando estás junto a mí. Sí, tus besos son de miel cuando estás tú en mis brazos, mi mujer. Para ti, el sol que alumbra la primavera.